Hoy es día martes, estamos en el estudio de la lección número 9. Hoy vamos a hablar del ángel de Jehová, porque en ese capítulo número 3 del libro de Zacarías se nos dice que el sumo sacerdote Josué estaba de pie ante el ángel del Señor, ante el ángel de Jehová. Cuando Moisés estaba cuidando ovejas, se le mostró una zarza que ardía. Y cuando se acercó a ese lugar en que la zarza ardía, impresionado por lo que estaba viendo, también escuchó las palabras que decían: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y luego, al acercarse más, alcanzó a escuchar que quien estaba en esa zarza era Dios. Se le reveló el Señor en una presencia milagrosa a Moisés. Entonces él cubrió su rostro porque no podía ver al Señor. Y allí la escritura dice que era el ángel de Jehová. Y así sabemos de otros momentos en el Antiguo Testamento donde varios de esos hombres fueron invitados. Conversó con ellos, les dio un mensaje: el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Josué, quien representa al pueblo de Israel como sumo sacerdote, su intercesor, está de pie frente al ángel de Jehová. ¡Qué privilegio presentarse ante el ángel de Jehová! Es representante de un pueblo que ha sufrido, ha recibido el castigo por sus errores, por olvidarse del Señor. Ahora él se presenta humillado ante Dios, se vuelve arrepentido para que el Señor tenga misericordia de su pueblo, como intercesor lo está pidiendo. Pero el versículo número 3 de ese capítulo 3 dice algo interesante. Josué tiene ropa sucia. Está delante del ángel, pero con ropas viles, con ropa sucia. ¿Qué representa esto? Claro, Josué es un humano pecador y el pueblo al cual él representa también es un pueblo de pecadores que se distanció de Dios, que ahora arrepentido vuelve a Dios, pero sigue siendo un pueblo de pecadores. Si Josué tiene vestiduras sucias, vestiduras viles, representa que todo el pueblo también las tiene. Solo ponte a pensar que Dios dio toda una serie de instrucciones de tal manera que las vestiduras del sacerdote fueran especiales. Ya lo estudiamos hace algunas semanas. Los sacerdotes tenían unas vestiduras exclusivas que los diferenciaban de todo el pueblo. Y seguramente eran vestiduras muy limpias que representaban esa pureza que debía tener el sacerdote para presentarse delante de Dios con un mensaje en cada parte de esa vestimenta. Y si el sumo sacerdote, quien debía portar las mejores vestimentas, ahora tiene vestimentas sucias, ¿qué podemos decir del pueblo? Todo el pueblo también estaba con vestiduras sucias, vestiduras viles. El ángel de Jehová deja claro en este mensaje que está dispuesto a perdonar, a defender contra las acusaciones de Satanás. No va a tomar en cuenta esas acusaciones, va a tomar en cuenta el arrepentimiento. El ángel de Jehová está allí para salvar, para transmitir esperanza, para darle sentido a la vida del acusado, decirle: tienes una oportunidad, yo te amo, eso es lo que deseo hacer contigo. Nosotros nunca debemos olvidar, no importa cuál sea tu pecado, cuál es tu condición, hasta dónde has caído, nunca olvides que está allí el ángel de Jehová, quien desea darte esa nueva oportunidad, defenderte, salvarte, redimirte. No importa cuántas acusaciones haya en contra nuestra, de todos los pecados que hemos hecho, de tantas cosas viles, de qué vestidura tenemos de pecadores, recuerda, el ángel de Jehová tiene un plan para tu vida, y que ese sea tu deseo en esta ocasión: acudir humillado y arrepentido delante del ángel de Jehová y siente su mano, su poder restaurador obrando en tu vida. Que el Señor te fortalezca y la presencia del ángel de Jehová sea una bendición en tu vida en este día.